Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos todos. Por fin volvemos a la sintonía de Ágora Sol Radio y del Hippies from Hell. Pues nosotros mismos, los Hippies from Hell. Un saludo, Fefe. Aquí estamos otra vez. No estaban muertos, estaban de paganda. Hemos hibernado durante este largo y... Iba a decir frío, pero es mentira. Durante este largo y cálido invierno. Exactamente. Y aquí estamos otra vez. Nuestra última aparición fue el 15 de diciembre, estaba mirando ahora mismo. Y la verdad es que por unas cosas y otras nos hemos escondido en la cueva durante el invierno y salimos por la primavera. Somos muy hippies. Somos tan hippies como lo que podéis esperar y dispuestos otra vez a quemar las ondas con buena música. Sí, señora, así que volvemos este mes de abril. Hoy, 2 de abril, martes, y cambiamos de día. Todo un clásico en nuestra trayectoria. Lo sorprendente es que nos mantenemos en la emisora, que eso sí, es todo un reto. Eso sí, que cada temporada. Nosotros somos como decíamos, como las buenas series, que hacemos las mid-season, ¿no? Hemos hecho 3 meses, parón de 3 meses y otros 3 meses a fuego. Exactamente. Pues bueno, pasamos de los viernes, la hora del aperitivo, a la noche de los martes, de 10 a 11. Hoy hemos empezado un pelín tarde aquí mientras nos poníamos al día con nuestros cacharritos. Sí. Y nada, bienvenidos. Esperamos teneros aquí hasta el verano a todos, como decimos en este nuevo horario, los martes de 10 a 11 a 10 de la de 9 a 10 de la noche. Ya cuando diga lo de buenas noches, que estoy acostumbrado, no fallaré porque ya es por la noche. Y nada, bienvenidos al Hippies from Hell. Recordad que nos podéis escribir a hippiesfromhellradio@gmail.com y que estamos en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Bueno, pues vamos a empezar y hoy traemos muchas cosas, porque claro, en todos estos meses se nos han acumulado historias, nos han pasado movidas. Nos pasan cosas a los hippies, nos pasan cosas. Exactamente, pero lo que sí que vamos a seguir haciendo es empezar por un clásico. Un clásico que seguro que ha sonado aquí en las ondas de los Hippies from Hell, pero que queremos recuperar aquí para empezar esta nueva media temporada aquí en Ágora Sol, y nosotros que el Tito Neil Young... con este Hey Hey My My Into the Black de Rust Never Sleeps, 1979, Rock and Roll Will Never Die. We'll be right back. Bueno, familia, pues vamos a ir entrando en harina. Y es que, como os decíamos al abrir el programa, hoy 2 de abril retomamos esta séptima temporada de Hippies from Hell tras desaparecer en invierno, pensando que iba a hacer frío. Al final ha hecho calor, no ha servido para nada porque el frío va a llegar ahora, tiene toda la pinta en la primavera. Hemos escogido mal la hibernación. Además, ¿no? Nosotros que veníamos de día, ahora de noche ya verás, va a hacer frío estos meses. Pero bueno, retomamos aquí el Hippies from Hell y bueno, han pasado muchas cosas. Justo han sido los meses donde ya se empieza a caldear en serio todo el tema veraniego, festivalero. Uh-huh. Así que vamos a hacer un pequeño repasito, dando pinceladas de esas cosas, que muchos de son los típicos eventos de los que os hablamos todos los años y que pues año a año nos siguen pareciendo interesantes y seguimos aquí comentando la película. Sí, cosas que han pasado. Exactamente. Y están sonando de fondo los B-52, que fueron una de las bandas que se han confirmado en las dos últimas tandas de confirmaciones de la esquena, que una fue pues prácticamente a la semana siguiente de nuestro último programa, ya el 15 de diciembre, y la última ha sido hoy mismo. Hoy o ayer. Hoy mismo. A las 10:56 tenemos aquí el correo, ha llegado. Para más señas. Así que, pues bueno, B-52, una banda mítica, conocida, divertida. Yo les vi en un festival de Benicassin hace mil años y fue muy divertido, así que yo creo que va a ser, independientemente que te mole más o no, yo creo que es el típico concierto divertido. Deadline Ritual y uno de los pepinazos sorprendentes, el señor Phil Anselmo interpretando a Pantera, un set list exclusivo de Pantera. Con lo cual los borricos, los que quieran dar cabezazos y hacer headbanging y hacer pogos salvajes, han encontrado ahí un lugar donde hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más cositas? Sí, pues han confirmado hoy a los Melvins. Sí, señor. Y han confirmado también Neco Case, efectivamente. Ya había cachondeo con que si los unos iban a ser cabeza de cartel o no, lo de todos los años. Jolín, mi grupo, que me lo pongan a la hora guay, no el último día, cuando estén acabados y estemos reventados. Ya sabéis que los festivales... Nunca se puede satisfacer a todos. Se puede satisfacer a todos, menos a Jorme, que puede ver el primer bolo a las 5 de la tarde, puede ver el último bolo a las 2 de la mañana y le ves con el mismo cuerpo. O sea, quiere decir, es el... No te creas. Bueno, o al menos crees que tiene el mismo cuerpo. Así que, bueno, y el último nombre gordo que han confirmado. The Cult, que ya estuvieron hace dos años, les vimos en la esquena y es sobre los que daban tanta queja, porque es verdad que el año, hace dos años, casi cerraron el festival. Sí, creo que fueron los últimos. Si no eran los últimos, eran prácticamente los últimos. Yo, de hecho, no acabé de verles, porque estaba ya, mi cuerpo no daba para tanto. No. Yo ese concierto no terminé yo de verlo tampoco. Y este año vienen... además presentando un disco que cumple 30 años. Ahí es nada, celebrando la gira de, como decía aquí Fefe, el 30 aniversario de su primer álbum, Sonic Temple. Así que, bueno, los amantes de The Cult, esta banda que es muy de rock and roll, pero que también tiene sus blancos y sus negros, sobre todo en directo. Sobre todo para los que los han visto en varias ocasiones. El amigo Ian Asbury puede salirte como un bolazo, que yo les he visto en la Riviera y dio un bolo de que me peinó, a bolos donde el hombre pues no está. Entonces, a ver con qué salen esta vez. Sí, señor. Pues nada, vamos a escuchar precisamente de ese álbum que estarán presentando y girando, bueno, presentando, girando, celebrando ese 30 aniversario en el Askena Rock Festival, uno de los temas que conforman este Firewoman. A petarlo. We'll be right back. pues siempre son bien de Cult, de Cult y la Esquena. Claro, este año no sé qué pasa este año. Iré, no iré. Lo estoy pensando todavía. Es esa duda existencial. acabamos. No pidas tanto, macho, que acabamos de volver y todavía no sabemos ni dónde estamos. Bueno, pues más festivales. El año pasado hubo un festival que entre otras cosas pues nos hizo un poco no ir a la Esquena, ¿no? Pues nos pillaba muy a mano, muy aquí al lado, sí. Que llevaba su segunda edición, que era el Garage Sound Festival, uh-huh. Y que bueno, ha hecho un movimiento un poco extraño, porque se ha fusionado con el Mula Fest, que se hace en IFEMA, dándole un rollo como más urbano, pero el cartel a mí me parece muy loco, que hay cosas que me gustan, pero me parece muy loco. Dentro del cartel encuentro cosas que me molan, ¿no? O sea, claro, porque ha intentado mantener la esencia esa del Garage Sound, juntándolo con el Mula Fest, que es un rollo más urbano, pero claro, precisamente por ser ese rollo más urbano, urbano en el sentido de skate, esas historias, ¿no? Uh-huh. Y han metido mucho grupo rock urbano, no sé, es una mezcla muy extraña. Sí, porque tenemos desde Mago de Oz. Tenemos de cabezas de cartel a Mago de Oz, Síncope, Tarque, Sober, La Fuga. Y luego de Professional Sonotones. Nos encontramos con Arizona Baby, tenemos a Jared James Nichols, los colegas de Kinsapo, que por cierto han sacado hoy el vinilo ya por fin, después de mucha pelea han conseguido sacarle hoy la edición en vinilo de su disco. Ushuaia, que molan, pero sí. O sea, no sé. Sonotones, La Suevicha. La Suevicha, sí, que alguna vez han sonado por aquí. O sea. Claro, pero es como no termino yo de coger la onda, ¿no? Es muy loco. Es verdad que el abono son 30 pavos los 3 días. O sea, que con que te guste un grupo cada uno está más que compensado. Está mucho, ¿sabes?, más que amortizado, ¿no? Pero bueno, no sé, curioso, cuanto menos curioso. Sí, o sea, es como un movimiento que la gente todavía no termina de encajar. Yo personalmente entiendo que a lo mejor el festival, el cartel del año pasado estaba estupendo. Sí, estaba muy, muy definido y esto es más loco, ¿sabes? Esto es más loco. También entiendo que que se han hermandado, yo creo, también por un tema de inversión. Entiendo. Sí, sí, exacto. Pero bueno, igual habrá que acercarse a ver. Sí, yo el viernes yo iría. A mí Síncope me molan mucho y Arizona Baby y Ushuaia, bien. Mago de Oz, pues bueno, fíjate, ahí se pueden quedar. Casi. Y bueno, ojo, y La Fuga. La fuga es el sábado. A mí no me llaman, pero digo que ojo la cantidad de nombres que hay. A mí, que ahí estoy ahí, porque por ejemplo, a mí me mola Arizona Baby, me molan Tarque, me molan Kinsapo, me molan quizá ver a La Suevicha, quizá Jerry James Nichols. Sí, o sea, está como todo muy separado, pero bueno. Bueno, vas, ahí te haces unos tatuajes. Sí, y mientras tanto. Ver un tatuaje, vemos motos y vemos coches. Bueno, pues otro de las sorpresas, porque además a mí me constaba por Navidad, antes de Navidades por ahí, lo que yo tenía es que no iba a haber Garage Sound. O sea, ha sido un movimiento ahí de último momento. Sí. Así que bueno, pues vamos a escuchar algo, ¿no? Uno sí, de los nombres, Tarque, que ya ha sonado por aquí y que además se ha sacado un discazo, yo creo, este disco en solitario de Carlos Tarque, en este paréntesis de M-Clan. Así que vamos con este Donde Nace el Rock and Roll. Rock. We'll be right back. Pues continuamos, aquí en la sintonía de Ágora Sol Radio. Esto es el Hippies from Hell, retomando nuestra séptima temporada y haciéndolo en un cambio de horario, los martes de 9 a 10 de la noche. Seguimos aquí repasando lo que han pasado durante estos meses de invierno. Uh-huh. Pues todos los anuncios, hemos pasado ya por el Huercasa, hemos pasado por el Garaje Sound. Hemos pasado por el Askena. O sea, por el Askena, perdón. Por el Garaje Sound Festival y esa unión al Mula Fest. Y nos vamos ahora a una novedad, a un nuevo ciclo que se va a desarrollar en Madrid de la mano del Ayuntamiento de Madrid. Sí, Americana Music Madrid, de la mano de Radio 3, de... De la mano de Mad Note, también el señor Carles ha estado metido en el ajo. Efectivamente, del Ayuntamiento de Madrid, un ciclo de música de raíz americana. Dentro, casi todo va a ser en el teatro, ¿no? En el teatro Fernán Gómez, en Colón. El teatro Fernán Gómez, efectivamente, que si no recuerdo mal es el de Colón. El de Colón, ¿no? Uh-huh. En el teatro de Colón. Y fechas desde la primera mitad del mes de junio. Festival formato Cultura Inquieta, es decir, cada día son conciertos diferentes, pero es un ciclo que se alarga durante un mes o durante varias semanas. Uh-huh. Y tenemos un cartel que en su momento yo creo que le dedicaremos quizá algo más particular, tal vez, pero así como para leeros del tirón lo que va a pasar aquí desde el 4 de junio hasta el 16 de junio, van a pasar por aquí Steve Forbett, Phosphorescent, Scott H. Biram, El Club del Río, My Darling Clementine, Ryan Bingman, Track Dogs, Widowmakers, Fantastic Fun, una de mis bandas favoritas españolas, de largo, Frank Turner and the Sleeping Souls, el santo que le tuvimos aquí. Frank Turner, hostia, hacía mucho que no voy a hablar Frank de este señor. Frank Turner, sí, efectivamente. Sí, que yo le vi tocando con Draggy Murphy, tocó en una Askena hace mil años. Y sí, sí. El santo va a pasar por aquí, que le tuvimos aquí. Sí, fue nuestro último invitado, nuestro último invitado, va a estar por aquí Susan Vega, Kitty Daisy and Lewis, se han hermanado con el Festival Internacional de Blues, que se hace, creo que será su segunda edición, si no recuerdo mal, en Moratalaz, en el Centro Cultural El Torito. Uh-huh. El Festival de Blues, que eso será el 14 y el 15 de junio, y el 16 se despedirá el ciclo con Dale Watson and His Lone Stars. O sea, calidad de la buena, una apuesta del Ayuntamiento y una apuesta por la música de raíces, que yo creo que está calando cada vez más fuerte en la escena musical de España, ¿no? Y bueno, nombres que muchos ya habéis visto que no suenan, ¿no? Que han sonado por aquí por las ondas de Hippies Bongel. Sí, señor. Así que qué remedio que poner algo de estas historias, estas, ¿no? Historias, y para ilustraros un poquito, como decía Fefe, probablemente según se acerquen estos eventos le dedicaremos a lo mejor pues más tiempo, uh-huh. Pero hoy que estamos aquí de repaso, como quien dice, pues vamos a ir con un conocido del programa de esta casa que ya ha sonado, como es el señor Ryan Bingman. Que estuvo en un Huercasa de hará un par de años, si no recuerdo mal. Y que este mismo año, o sea, en este 2019, ha publicado su nuevo trabajo, American Love Song. Ajá. O sea, que tiene nada de este mismo año. Estamos ya en el cuarto mes, empezando con la tontería. Pero que está aquí recientito, listo para vuestros oídos y del cual hemos rescatado el primer corte del disco que se llama Jingle and Go. Si nos quieren dejar sonar, que sabéis que a veces nos... Los duendes de la radio nos estaban esperando. Pensabais que no, que los hippies se habían ido y demás. No. Los duendes de la radio siguen aquí dispuestos a amenizar estos grandes momentos. Creo que ahora sí vamos con Jingle and Go de Ryan Bingman. Shake some money now. Pues Ryan Bingham sonando, ilustrando un poco ese ciclo americana. ¿Cómo es el nombre? Americana Music Madrid, eso sí, como le llamaban, como yo, Marta, en aquel huercasa, gritar al lado suyo: Ryan, eres el puto amo. Entonces en mi casa es: Ryan, eres el puto amo, Bingham. Pues estará en ese Americana Music Madrid. Y seguimos, sí, precisamente vinculándonos, ¿no?, a ese rollo y a... quizá el festival que abrió fuego. Que abrió la veda de empezar a juntar esa escena y que cada año pues se va cada vez más asentando y funcionando. Uh-huh. Yo creo que en breve ya tocará la rueda de prensa, ¿no? A comer mazorcas y a que nos cuenten todos los pormenores del festi. Eso es, sí, tocará dentro de nada la presentación oficial. De momento ya tenemos 4 nombres. Ahí es nada. 4 de las bandas de que tocarán en los escenarios del campo de fútbol. Estamos hablando del Huercasa Country Festival, un año más en Riaza, uh-huh, un año más el primer fin de semana de julio, 5 o 6 por ahí más o menos, sí, que cae. Y a mí me ha sorprendido uno de los nombres, porque es como un nombre, un golpe un poco encima de la mesa de llegar ya a la gran masa, ¿no? Porque sí, Quique González es uno de los nombres que vas a arrastrar... público americana, pero te va a atraer también a mucha gente, porque es Quique González. Claro. que en realidad lo piensas y efectivamente Quique González vive en su música, de la música de raíces. Pero es verdad que el nombre te va a atraer, sí, a mucha más gente. Sí, que ha traspasado ya, digamos, el nicho de música americana al pop rock, por decirlo, sí, así, ¿no? A la música popular. Ha traspasado a lo que llamaríamos mainstream. Mm. Entonces, ese es uno de los nombres. Se han confirmado... conciertos de, ya sabéis que Huercasa apuesta por fechas únicas en España, ¿no? Y nos van a traer a The Long Riders y a Will Hawk. Os daremos más información cuando hagamos nuestro correspondiente, sí, especial de Huercasa. Especial mazorcas. pero bueno, la presencia femenina en este caso está... quizá además la primera que confirmaron. Sí, fue la primera confirmación, Ashley Campbell. Ashley Campbell, la primera confirmación que hubo. A principios de enero. Bueno, no hemos estado. Pues no hemos podido avisar, no nos hemos podido decir nada. Y bueno, pues se han ido cocinando, ya hay 4 nombres. Me imagino que serán a todo sumo 6 nombres. Sí, 3 por día. 3 por día. Más luego un par ahí para la plaza. Sí. Bueno, ya sabéis que el Huercasa desde el año pasado ya ha implementado lo de el domingo va al mediodía, conciertos también en la plaza. Antes solo los hacía el sábado, ahora los hace también el domingo. Es un festival de... No me atrevería a decir 3 días, pero bueno, sí 2 días completos, ¿no? Uh-huh. No 1.5 días, sino 2 días y pico, como digo yo. Y bueno, pues para, como ya hablaremos en su momento del Huercasa, pues os vamos a dejar con un tema raco. Sí, señor, con la señorita Ashley Campbell, de su último trabajo, The Lonely One, y precisamente vamos a escuchar el tema que fue el single de este álbum y el que da nombre al nuevo trabajo de esta muchacha pasea por los sonidos del country y además toca el banjo. Eso me parece siempre muy curioso y sorprendente. The Lonely One, Ashley Campbell. I wasted half of the day looking for something to take. I went through all of your things looking for something that I could break. But I left it all the same when you come home and call my name. You'll have to wonder where I go after the bar is closed and who I'm leaving with. You'll never know. Said you were working late. No, you're not. so you'll have to wonder where I go after the bar is closed and who I'm leaving with. You'll never know if that one last drink ended up as just a good night kiss. You're gonna lie awake at night until the morning light'll make you come undone. Oh baby, it's no fun. Pues ante todo yo diría como muy elegante esta chica, muy elegante, muy... Me gusta, yo creo que en el hippies podemos pasar de lo más macarra, puncarra y sucio... A la pura sutileza y elegancia, perfecto. Somos hippies, maldita sea. Sí, somos. Aquí todo cabe. Menos los hipsters y el mainstream. Bueno, y una cosa que hay que decir... Es que estamos haciendo un pequeño repaso a lo que ha ocurrido, pero siempre tenemos el ojo puesto ya de qué pasa aquí, dónde estamos. Tenemos y... las miras puestas en lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Sí, señor. Y una de las giras que pasa esta semana precisamente, creo que empezaban hoy, si no recuerdo mal. Empezaban hoy o ayer y pasarán por Madrid el viernes. ¿El viernes o el jueves? Viernes 5. Viernes es 5, ¿verdad? Pues sí. El viernes 5. 5 de abril en Madrid. Cordobás, estamos hablando, con un pie en Nashville y otro en la frontera de California, comienzan la gira por nuestro país hoy en Santander, mañana Bilbao, pasado Zaragoza, el jueves, o el día 5, perdón, que es viernes ya, Madrid en la Boite y el día 6 en la Rock Sound de Barcelona. Uh-huh. Little Bobby Santander, Café Anchoquia Bilbao, Rock and Blues Café Zaragoza. Y la verdad es que un grupo que cuando lo escuchas rápidamente lo relacionas, y todo el mundo lo dice, no es nada nuevo, lo relacionas con los Grand Funk Railroad, con los Grateful Dead, con The Band, con esa música desde lo que llaman las Grand Jam Band, ¿no? O sea, los grupos donde los temas se pueden alargar hasta el infinito en una Grand Jam, ¿no? Sí, sí. No siempre necesariamente psicodélica, pero sí con esa tendencia al alargamiento de los temas, al desarrollo de los temas en directo. De hecho, quien conoce Cordobás dice que realmente ellos, como los discos bien, pero donde impactan es en el directo, con ese sonido, ya os digo, pues que nos recuerda a los Grand Funk Railroad. Bueno, ya si conocéis esas bandas sabéis por dónde van a ir los tiros. Y bueno, estarán presentando su segundo álbum, nada más, de Santa Fe Channel. Y pues eso, vamos a dejaros una pequeña muestra. Hemos elegido este tema, Frozen Rose, de este segundo trabajo de los chicos de Cordobás, That Santa Fe Channel. Esto es Frozen Rose. I've lied. just a few times. I was the one who might not call on someone else. It was always me who never could hustle. The rain was pouring and I was just posted up early in the morning. I swear I seen her walk through the dawn, just like before. Now I know she kept me like a frozen rose. I tried before just a few things. Not call on someone else. It was never me who ever could love you. The rain was pouring and I was drunk, posted up early in the morning. I swear I seen walk through the door just like before. Now I know she kept me like. Bueno, bueno, y seguimos aquí en el Hippies from Hell tras este repaso festivalero. Llegamos a la recta final del programa y también vamos a repasar pues algunos lanzamientos en el terreno nacional que han ocurrido. Que ya fuimos avanzando, o sea, sí. Avanzábamos que iba a pasar, pero no había... No lo poníamos. No lo pinchábamos, no lo guardábamos, pensando que no íbamos a hibernar, pero finalmente hibernamos. Y vamos a empezar con la señorita Susan Santos, que también es vieja conocida de este programa. Uh-huh. Ya la entrevistamos, bueno, hace ya unos cuantos añitos, ¿no? Sí. En la primera edición del Huercasa, que era una de las artistas que iba a actuar en esa primera edición. Allí. Publicó a principios de este 2019 No U-Turn, es su nuevo trabajo. Una mujer que no para de girar, sobre todo está haciendo muchísimas giras por Europa, por Ámsterdam, por Holanda y demás. O sea, lo que es Holanda, Bélgica y demás. Está haciendo unas giras bastante amplias. Y bueno, pues una de las representantes del rock y del blues que tenemos en España con más proyección. Sí, señor. Y a principios de febrero, si no recuerdo mal, presentó su álbum aquí en Madrid, en la Sala Boite, creo que fue. O en la Sol, no estoy seguro. Pero bueno, se presentó poquitas semanas después de publicarse este No U-Turn, su último trabajo. Así que bueno, pues vamos a darle un poquito de cera. Uh-huh. Vamos con este Slow Down, uno de los temas que forma parte de este No U-Turn de Susan Santos. Si quiere sonar, que estamos otra vez ahora. Pues seguimos y seguimos con mujeres. Nos vamos también con otra mujer que visitó este programa con su primer EP que llevaba por título Blue Star. Hablamos de Eva Vázquez and the Wolves. Estuvo ella presentando este primer EP Blue Star y acaba de publicar ya un primer larga duración, un LP que lleva por título On My Way Home. Lo publicaba a finales del pasado 2018. Vamos a escuchar precisamente el tema que abre el álbum y da título al mismo. On My Way Home, Eva Vázquez and the Wolves. There was a time, nice distant south. I was a kid, had power, way to return. My way home, my way home. My way home, the river is. When day is long, the night you're alone. All of in need of healing, smile at the road. My way home, my way home. pretend to play. One day the sun is shining, run free again. My way home, my way home, my way home, not so run. Oh, I smell the flowers, a good vibration. My way home. Pues estaba ahí Eva Vázquez con esa música folk también de raíz y nos vamos a quedar un poco, yo creo que por esos territorios. Sí, pero con otro personaje que nos ha mandado, nos sí, ha dicho, señor. Oye, escuchadme, oye. Exacto, se trata de Pablo Fugitivo, que tras publicar varios álbumes, en concreto dos, bajo los Fugitivos del Swing, que yo juraría que en algún momento también han sonado en este programa. Estoy convencido me de suena. Sí. Pues se lanza con su primer álbum en solitario, lleva por título Voy Solo. Estuvo por aquí acompañando a Gato Perro cuando le entrevistamos, vino a acompañarle al estudio y saca este nuevo trabajo en solitario, como decimos, de la mano de Lengua Armada, el sello de nuestro compadre Nano, que por cierto, este viernes celebra 19º aniversario en la Sala al Sol. Casi nada. Así que apuntaros, ahí buena mandanga para disfrutar. Y lo dicho, sonidos de cantautor americano, un poco de pop, música urbana, tradicional, en fin. Pablo Fugitivo, Voy Solo es su primer álbum en solitario tras los Fugitivos del Swing. Y vamos a escuchar el corte número 6, Hay Demasiado Blues. Aquí está sonando para todos vosotros. Much Bueno, familia, pues vamos llegando al final de esta vuelta a la radio, por fin, que ya había ganas. Sí, la verdad es que ha sido un programa, como siempre, con sustancia, sí, ¿no? Señor. Tocando todos los palos que nos molan a los hippies. Y repasando un poquito estos meses de silencio desde el 15 de diciembre, que nos fuimos a lo loco. Enero, febrero, marzo, 3 meses y medio prácticamente, y sin el prácticamente, 3 meses y medio clavados. Hemos vuelto en el mes de abril y nada, nos reincorporamos a Agora Sol Radio los martes ahora de 9 a 10 de la noche. Aquí estaremos, bueno, lo de las 9 y las 10, ya sabéis que somos muy hippies y alrededor de las 9, alrededor de las 10. Exactamente, y para tocar un poco todos los palos del Hippies from Hell, que siempre nos gusta tener una parte para esa, lo que llamamos nosotros hippie, ¿no? Esa música negra, reggae, soul, funky, pues vamos a cerrar hoy con un grupo. Y además hablábamos de hace un momento, ¿no? De que hemos estado pinchando a bastantes mujeres hoy y de reivindicar su papel, pues hoy vamos a cerrar por todo lo alto con esta banda de Madrid que se llaman Jaffa Afro Suite, que es un proyecto nuevo donde encontramos a 7 mujeres que vienen de Zumbale, Goimamba, Alameda Osuna, The Clams, Tongo, todo en un proyecto que va a ritmos del Afro Suite, como su propio nombre indica, el funky, el reggae, el soul, que pues bueno, pues rollo baile y fiesta. Que queremos que acabar en todo lo alto, ¿eh? Exactamente. Acaban de lanzar su nuevo álbum, o EP, por decirlo así, porque es cortito, podríamos definirlo como EP, que lleva por título Dream. Son 5 canciones y aprovechando esas 5 canciones y el lanzamiento del álbum, publicaban también un videoclip de uno de los temas, A Little Sign of Hope, que yo creo que es una buena definición de intenciones y declaración de intenciones el título de esta canción. Así que os dejamos con las chicas de Jaffa Afro Suite y nosotros volvemos la semana que viene, ahora los martes. Prometido. A las 9 de la noche en Agora Sol Radio. Chao, chao, hippies. A disfrutarlo. Hasta la semana que viene. A Little Sign of Hope. We'll be right back. le dices que no. Y se disculpa y no protesta y no marea tu respuesta. Y comprende que no eres el pastel de su fiesta.